que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero. Ya no hay respeto. Ya no hay aquellas braguitas de nylon y luego te las quitas poco a poco. No, así es. Hoy nos toca jueves de sexo, sexo, sexo. No han faltado quienes me han dicho que a lo mejor yo soy un erotómano y probablemente tengan razón. A lo mejor sí es cierto, a lo mejor hablo yo demasiado de sexo, pero hombre, yo me considero un orgulloso mamífero que por pura mendiga casualidad pertenece al género humano. Pero a final de cuentas, ¿qué mejor motor para cualquier charla que el sexo? El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre, bueno, cómo practicar el sexo seguro, cómo hacerle, cómo llegarle, cómo manipular ese tipo de cuestiones, incluso hasta cómo... Bueno, mire, tenemos un montón de cosas con las cuales vamos a estar manipulando este tema del sexo seguro. Incluso, ¿es practicable? ¿O de qué se trata? ¿O cómo? ¿A qué sabe? ¿O qué on? ¿Cómo está ese negocio? Y para eso, en un momentito más, vamos a tener a nuestra sexóloga de cabecera, a María de la Paz Velasco Amador, quien es precisamente... educadora sexual. Pero previo a este asunto, debo de comentarle que hoy en la mañanita me encontré con un grupo de aproximadamente unos 40, esto está fuera del tema del sexo, por supuesto, unas 40 personas que estaban ahí gritando ciertas consignas ahí en la Plaza de la Patria. Se trataba de un grupo de, podríamos decir, de locatarios que están allí en el área de donde se ponen los puestos o donde tradicionalmente se colocaban los puestos del Día de Muertos. Y entre muchas otras cuestiones, pues los reclamos de ellos se basan específica y estrictamente con respecto a la reubicación que pretende el municipio de Aguascalientes de sus puestos hacia una zona que ya previamente había determinado el municipio de Aguascalientes. Y ellos alegan que esto les va a afectar fuertemente no solamente en sus ventas, sino también incluso hasta en su salud. Independientemente de las razones que ellos tengan o incluso las propias razones que pudiera tener el municipio de Aguascalientes para hacer este cambio. Lo que se me hizo curioso, uno de ellos me comentaba que un conductor de radio en otra estación se había dedicado a denostarlos y a decirles de cochinadas y básicamente a decirles que eran nada más, simple y sencillamente, un grupo de 20 mugrosos que no tenían nada que hacer en contra de esta decisión del municipio de Aguascalientes. La radio, y en específico el locutor, el reportero, el periodista, que se precie de serlo, lo único que tiene que hacer es relatar los hechos. Eso es, a final de cuentas, la labor que uno tiene como reportero, como periodista. Y ya de ahí, ponerle calificativos a otras cosas, eso ya va a otro terreno, al terreno quizá del talk show, como lo puede ser precisamente el caso de Ya no hay respeto. Pero de ahí a decir que eso es periodismo, denostar o ponerle adjetivos a las personas, eso pues ya no lo es. Bueno, ya saqué lo que tenía que decir y bueno, en un momentito más vamos a tener la la intervención de Maripaz, que anda bien perdida, que anda, ya la escuché, ya por ahí viene. Hola, Maripaz, que andabas perdida y que no sé de... Estaba del otro lado. ¿Andabas extraviada? Sí, de perdida, no, bueno, pero más bien extraviada. Exacto. Ay, pero ya llegaste, eso es lo bueno. Ay, disculpa que te hayamos hecho hacer esta pasarlas de Villadiego para poder llegar a este asunto. En lo que agarras aire, en lo que te recuperas. Ahora sí, retomemos el asunto. El sexo seguro. ¿Qué diablos es el sexo seguro? En ocasiones, a veces pienso que este asunto del sexo seguro es pues solamente aquel que uno dice, pues ya la hice, hoy tengo sexo. Es como los jueves o los viernes en los que tradicionalmente los peladitos como un servidor decimos, esta noche cena Pancho. Eso es un sexo seguro, pero y obviamente a los que nos preocupa. Crees. A eso creo. Sí, eso crees. El hecho que lo tengas programado no quiere decir que estés seguro. Exactamente. Exactamente. Luego no falta que de pronto ahí cualquier cosa se enojen. Ya, pues valió gorro y ya no hubo nada. Despierta el niño. Exactamente. O los anuncios duran muy poco. Pero no es eso, no es ese tipo de seguridad a la que queremos referirnos, me imagino, ¿verdad? No. Pero yo acá peleándome acá con Víctor. Pero bueno, ¿quiénes nos importan más en este asunto del sexo seguro? Pues evidentemente los jóvenes, que bueno, se supone debieran ser los que más debieran de, si no practicarlos, y sigo yo diciendo que me debería de morder la lengua porque yo tengo niños chiquitos, pero hay una realidad inevitable. Los niños o ese los fue sexo seguro. Ese sí. Son mamíferos también. Y a veces, híjoles de su madre, son más mamíferos que uno a veces. Pero, no creo que te supere. Puede ser que no. Pero esa es la banda que más nos debe de preocupar. Porque los padres de familia siempre veremos a nuestros pequeñines como unos bebecitos, como unos niños inocentes, angelitos, bonitos. Y mientras estamos pensando que siguen haciendo eso, pues a lo mejor en un chico rato ya valió gorro, ya le entraron al asunto sin, ahora sí que sin seguridad. Maripaz, ya para dejarte ahora sí ya el micrófono. ¿Qué diablos es el sexo seguro? Sí, vamos a hablar de sexo seguro en los términos de protección, en los términos de prevención de alguna infección de transmisión sexual, de un VIH-SIDA, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexo seguro, estamos hablando de cualquier relación sexual, cualquier acercamiento sexual, ya sea fajes, besos, manoseo, se puede incluir fantasías, pero cuando hablemos de sexo seguro, no debe de haber intercambio de fluidos corporales y de fluidos sexuales. Ese es el sexo seguro. O sea, nada de que nada más la puntita, no, ni nada, nada. No. Ni... O sea, no va a haber penetración y no va a haber intercambio de fluidos. Aquí toda penetración conlleva un riesgo. El solo hecho de la penetración hay un riesgo. O sea, no tiene que sentirse la eyaculación totalmente, sino que sin darse cuenta puede haber una eyaculación, que no se nota. Y exacto, cree uno que ya la hizo. Sí, antes de la eyaculación se tiene lo que es de líquido preeyaculatorio. Son unas cuantas gotitas antes. A ver, con detalle, vámonos así, lento. ¿Ese líquido qué onda? Las gotitas preeyaculatorias son unas gotitas que no tienen color, no tienen sabor, no tienen olor, y son unas gotitas que van a limpiar la uretra de cualquier algo que se haya quedado ahí, orina, por ejemplo. Entonces, al momento de que el hombre eyacula, no puede juntarse el semen con la orina. Entonces, para esto sale antes estas gotitas desde la glándula vulvouretral o de Cooper. ¿What? Sí, y limpian esta uretra. Estas gotitas el hombre no las puede controlar. ¿Cuál es su función? Esta, limpiar la uretra. ¿No embarazan? Sí, embarazan, pregunta muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿es como la niños, lluvia menuda? Sí. ¿Engaña tarugo, moja tarugo, dicen? Sí. Cuando yo trabajaba con mujeres de comunidad, las señoras era común que cuando yo les explicaba esto, me decían, híjole, esas gotitas fueron las que me fregaron, por eso estoy embarazada. Sí, porque esas gotitas pueden llevar restos de semen pueden agarrar un espermatozoide por ahí, por decirlo así, bueno, vamos. Un colado. Y no, el hombre no las siente, no las puede controlar, y claro que sí pueden embarazar. Y así como pueden embarazar, pueden también llevar alguna bacteria, algún virus. Entonces puede ser transmisoras de alguna infección de transmisión. Pero a ver, Toño, si me permites, pero ya estamos hablando de una cosa secundaria. Quiero decir, de un efecto o de una causa. Vamos primero al origen. Ay, vamos a ver qué tanto riesgo hay, qué tan grave es el problema de la... que el puede provocar no una falta de seguridad. Uh-huh. O sea, vamos hablando de los chavos. A lo mejor no saben ni de qué estamos hablando. Uh-huh. Quizá la mayor parte de los jóvenes hacen... tienen sexo de diferentes maneras, pero sobre todo de manera inconsciente, porque carecen de una adecuada orientación. Sí, esto es bien importante. Quienes han trabajado más que nada con el tema del VIH-SIDA, ellos implementaron dos términos muy importantes, el sexo seguro y el sexo protegido. Porque una persona que ya está infectada, no podemos decirle que ya no vaya a tener relaciones sexuales, que ya no practique su erotismo. Entonces ellos implementan, ellos hablan, ellos empiezan a estudiar, empiezan a meterse más en esto e implementan estos dos conceptos, sexo seguro y sexo protegido. El sexo seguro es este, cuando no hay penetración y no hay este intercambio de fluidos. El sexo protegido, vamos a hablar cuando se utiliza el condón femenino, el condón masculino y algo que ellos dicen, el sexy pack. Alas y lachas, sí, y eso, ¿de qué onda? El sexy pack no es otra cosa más que utilizar tu creatividad con el hulito con el que se forran el queso, el hulito este delgadito, sí, con el que se forran los blanquillos. Hablando correcto. Los de gallina, producto de gallina. Ah, sí, yo pensé que se referías a... Por eso dije blanquillo. Ay, es Toño, bueno, pues ya depende de la raza, ¿verdad? Pero bueno. Este hulito delgadito, si ustedes lo recuerdan, es muy delgado. Ajá. Y se puede usar. Podemos diseñar un brasier. O sea que pude haberme ahorrado muchos pesos. ¿Perdón? O sea que pude haberme ahorrado muchos pesos si hubiera sabido ese truco. Sí. Qué barbaridad. Bueno, pero el condón es tan caro. No, pero de haber sabido, ¿cómo se resulta más? Compro, mato dos pajaritos y un tiro. Compro queso. No, ¿cómo lo mato? Ah, ¿cómo va a matar el pajarito? Es metáfora, Toño. Ah, yo pensé que se estaba refiriendo. Ay, muchacho, oiga, ¿qué cree? Ya hay un aventado que está queriendo salir al aire. Bueno, me refiero a salir aquí. ¿No es Armando López Campa? Sí, yo supongo que no, pues lo único que obtuvimos de él fue... ya ni me acuerdo de ese tipo. Don Pedro Silva, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya usted se volvió clientazo de aquí de Llano y Respeto. ¡A sus órganos! Díganos. No, pues yo lo que quería decir que no, mejor hagan lo que yo, no estén batallando, no interrumpan de orilla a orilla mejor. ¿Pero seguro o protegido? O sea, puras fantasías. No, al natural. Así sin gomita de por medio. No. ¿Cuántos hijos tuvo, dice? Van 8 por el momento. Ah, sí. Ya entiendo. No, ¿y pues... la trampa puesta? ¿La trampa? Hey. No, bueno, la máquina, ¿verdad? Algo así. Sí, porque yo no hago trampa, yo lo que venga por naturaleza. Sí, no digo, la trampa puesta para la esposa, como dicen. Ah. Tiene 8 y la trampa puesta. Listo para que caiga el noveno. Ya. A su mujer la ha de tener como la escopeta de rancho, seguramente. Bien cargada. Y en el rincón. Sí, porque hoy yo he oído que muchos sí le hacen eso, de que interrumpen, pero pues yo digo, se privan del mejor momento. Ah, ya entendí. Usted se refiere a interrumpir el coito. Ey, no, digo yo que se... No, es que puede hacerlo. Que nos explique la especialista. No tiene que interrumpir su deleite, pero mire, escuche, por favor, un ratito. Sí, para no interrumpir esto, se puede... Entonces ya vamos a hablar del otro concepto, que sería el sexo protegido. Sí, el sexo protegido. Y aquí puede haber penetración usando el condón masculino o el condón femenino. Les platicaba del sexy pack. El sexy pack puede usarse, por ejemplo, para hacer sexo oral. Sí, o en un momento dado... ¿Con sabor a queso? No, sí, o sea, esto es de creatividad. Sí, ponemos... No puede ser de cualquier producto, no precisamente del queso. No sé, queso, crema, ¿verdad? Chantilly. Exacto. Y ya en gusto se rompe en géneros, chicharrón verde, no sé por qué. O sea, no sé, ocurre, sí. ¿No? A lo mejor tienes ganas de... Y a tu pareja... Según la fantasía antoniana. Exactamente. No sé. Podría ser. Esto es de creatividad. Oiga, pero... No, yo... Yo sí conozco todo eso, es aburrido de oír. ¿Tanta práctica? Yo al natural. ¿Y no habría miedo, alguna preocupación de alguna infección de transmisión sexual? No, pues, pero yo nomás lo hago con mi pareja. Ah, eso es algo muy importante y un elemento esencial. Confiemos, don Pedro, en que nunca haya cuidado chivas, ¿eh? No. O quiera, de pronto se le haya ofrecido matar gallinas. Y no, y quiero decir con esto que no está por demás protegerse, tomar en cuenta las protecciones. Y no tanto por uno, sino sobre todo por la pareja. Como el caso de don Pedro, si tanto aprecio tiene a su pareja, debiera preocuparse más por ella, con todo respeto, don Pedro. Y además, es un caso suyo como el de millones de personas, ¿no? Convendría. Y nada nos impide tener una satisfacción plena como la que procura don Pedro, ¿verdad? No, por supuesto que no. Incluso estos términos de sexo seguro y sexo protegido se incluyen para personas que tienen varias parejas. Don Pedro nos está diciendo un elemento importante, solo con su pareja. Aquí, obviamente, por lo que él nos comenta, su pareja tiene sexo solamente con él. Entonces, no hay ningún pendiente, no hay ninguna preocupación de alguna infección, pues adelante. Uno puede estar seguro de que nada más con su pareja. El otro no, pero Toño, volvemos cuando me digas. Pues exactamente, don Pedro, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces ya nomás por último quería decir que yo soy enemigo de la planificación. Sí, ya me di cuenta. Sí, no, y además usted el chisguetazo seguro, qué bárbaro. Don Pedro, pero muchísimas gracias. Ándele, hasta luego. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Llámenos, estamos platicando sobre el sexo seguro y también sexo protegido, que es algo muy importante. Estamos precisamente aquí con la licenciada Velasco. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Ya No Hay Respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01-800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día por 1050 Noticias. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben empezar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 39 aniversario. Para un rico desayuno, todas las leches hasta de un litro, gratis con 39 puntos. Además de nuestra panadería, llévate 5 donas gratis con 39 puntos. 39 aniversario. Hasta octubre 4. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El teléfono es el 918-2370, esto es Ya No Hay Respeto y estamos hablando de sexo seguro. Según la santa Wikipedia, que es el reducto de todos los flojos, bueno, de los que no, o de los que no tenemos dinero para una buena enciclopedia. No te sientas mal, yo también a veces la consulto. Ah, sí, ay, pues ya son dos que conozco que la consulta. Bueno, ¿qué diablos es el sexo seguro, santa Wikipedia? Bueno, abrazarse, nada más. Darse masajín, acostarse uno encima del otro, frotar los cuerpos el uno contra el otro sin penetración, Esta práctica se llama tribadismo, o también usar un juguete sexual en pareja. También masturbarse el uno al otro. Y bueno. ¿Ero qué? ¿Eh? ¿Ero qué? Tribadismo. No, digo, ¿ero qué? Te dice. Erotómano. Bueno, la verdad, bueno. Y yo estoy seguro que no habrá más de cinco. No seis, pero por lo menos más de cinco que han de estar escuchando en este momento y que han de estar diciendo, yo mi. Están hablando de mí. No. Exactamente. Dime, en tu práctica profesional, ¿te has encontrado, con quién te encuentras con más reticencias para hablar de este tipo de temas, hombres o mujeres? Primero dime, ¿qué tanto busca la gente orientación en ese sentido? ¿Qué tan abiertos estamos siendo para tratar el tema? Sí, yo creo que sí hay una apertura ahora en día en estos temas. Sin embargo, comúnmente a quienes quieren que se les forme y se les informe sobre esto es a los adolescentes. Los adultos luego a veces ya creemos que ya por ser adultos ya sabemos todo y no nos va a pasar nada. Entonces, comúnmente para quienes piden información sobre sexo, sobre sexualidad, es para los adolescentes. Algo que a mí me agrada porque es muy, muy padre, muy agradable trabajar con los adolescentes. Hay una apertura muy grande de parte de ellos para preguntar, para comentar, incluso para comentar sus mismas experiencias. Ellos están deseosos de la información. Entonces, ellos son las personas más abiertas para el tema. Por otro lado, cuando trabajé con adultos, o en sí con adultas, con mujeres adultas, me encontré también que tienen una gran apertura sobre el tema. Aquí hay que hacer mucho trabajo de confianza. Pero preguntan para saber qué consecuencias puede tener lo que ya hicieron, o para poder saber qué consecuencias puede tener lo que piensan hacer. Yo creo que de las dos partes. Los adolescentes sí preguntan, o sus dudas luego son después de lo que escucharon, después de lo que ya practicaron, después de lo que escucharon que la amiga hizo. Uh-huh. Y entonces sí, es porque eso nos da una idea de las medidas que debemos tomar los padres de familia. Sí. O sea, lo que ustedes captan, lo que ustedes los especialistas captan de esas charlas, es lo que puede servirnos para nosotros ayudar a los muchachos. Sí, los padres de familia luego dicen sí, que les vengan y les hablen a mis hijos sobre sexualidad, sobre sexo. Sin ellos tener la apertura, muchas veces, de escuchar de qué se les va a hablar a los adolescentes. A mí, comúnmente, cuando a mí me invitan a dar pláticas o talleres con jóvenes, yo pido una primera sesión con los padres de familia. No van los papás, así como que nos dejan en nuestras manos que a sus hijos, a sus adolescentes, para esto, para informarlos. Eso es lo que yo he encontrado comúnmente. Sí, bueno, porque si dejamos a las hijas en manos de los novios, ¿verdad? Pues, ¿qué más podemos esperar ya después? Sí, y esto es bien común, o sea, la educación que tenemos es el hombre es el que te va a enseñar, ya aprenderás, para qué preguntas, entonces el hombre es el que sabe, cuando en realidad los varones no tienen la misma desinformación que las chicas, que las mujeres. Bueno, pero pues también ahí está la bronca, y ahí está precisamente otro problema. Lo poco que saben los hombres, lo llegan a saber de los amiguitos, sí. Bueno, ahora de internet, y saben pura tarugada, y salen con cada mito que uno dice, no puede ser posible que crean en babosadas de ese tamaño. ¿Cuáles son los principales mitos que consideran los adolescentes es sexo seguro? Sí, o sea, por ejemplo, que si solamente se tocan, solamente se besan, solamente se frotan sus cuerpos, no va a quedar embarazada la chica. Y hemos tenido casos o hemos conocido muchachas que sin la penetración han quedado embarazadas, o sea, con el faje quedan embarazadas. Otro mito es que a la primera no van a quedar embarazadas, que si solamente la penetración se da a la puntita, también, o sea, tampoco van a quedar embarazadas, no conocen eso de lo que hablábamos. Y es que no les dicen lo demás, es que sobre todo eso de la puntita. Obviamente se maneja como una cosa de broma, como una cosa de chiste, pero es importantísimo, porque la respuesta que no les dan los muchachos, o que no damos cuando ofrecemos, cuando decimos que nada más la puntita, no decimos que con algo tenemos que empujarla. O sea que no hay tal de que, o sea, no existe eso de que nada más de la puntita. Que nada más la puntita. ¿No puede ser? De hecho, está considerada como una de las grandes mentiras del mexicano, ¿no? Sí, o sea, solamente incluso, la puntita. Exactamente, uno de los grandes mitos nacionales, incluso. Sí. Una institución nacional. Y mañana nos casamos, que es la otra parte complementaria, ¿verdad? Esa es otra mentira, también la subsecuente. Mañana te lo pago y así te... Exactamente. Y luego después llega el de ti, ni me acuerdo. Pero bueno, también ha habido otros mitos que yo he escuchado, ¿eh? Dice que, por ejemplo, que si la mujer está arriba y el hombre abajo, que no va a pasar nada. O sea, ajá, como si Newton eso tuviera algo que ver. Eso es cierto si hablamos de primeros y segundos pisos de edificios. Sí, cada quien en su cuarto. Sí. Exactamente. Sí, otro mito es que si tienen la relación sexual parados, tampoco se va a embarazar. Si después de la relación sexual ella va al baño y orina, sí, o sea... La información es tal que está llena de mitos. Por eso yo hablo más de información, de formación. Hay cuando que sea tan fácil simplemente protegernos o cuidarnos, ¿sí? Con eso se elimina todo tipo de riesgo. No tenemos que andarnos preocupando que si es cierto lo que dijo Toño, que si es cierto lo que dijo Matías, que si es cierto lo que dijo la licenciada, que es cierto, vamos, nada. Se quitan de todo ese tipo de confusiones. Sí. Otro mito es, por ejemplo, que si después de la primera eyaculación, ya en las subsecuentes, en el mismo momento, ya hay una segunda o una tercera penetración, que ya no hay problema. No. O sea, otro mito, chamacos, no sean tarugos. Siempre, ya sea sexo oral, sexo vaginal, o hasta incluso sexo anal. Mira, Toño, cuando es una segunda o una tercera penetración, no es porque sean tarugos, ¿eh? Definitivamente. Yo creo que los muchachos, los adolescentes, no practican o no tienen estos mitos por tarugos, los tienen porque los adultos hemos transmitido y les dejamos en manos de ellos que ellos solitos se informen. Sí. Yo creo que aquí la tarea del adulto, de la mamá adulta, del papá adulto, nos está fallando. Hay que informarlos más y lo vuelvo a decir, si yo mamá, si yo papá no tengo la información suficiente, busco a alguien, busco una institución, busco a un especialista para que me apoye en este ejercicio. Te consulto, licenciada, ¿qué porcentaje, con base en las entrevistas, en el trabajo que realizas tú, qué porcentaje de madres le platican a la hija de lo que se disfruta un coito? Híjole, yo creo que el porcentaje está bajísimo. ¿Por qué? Porque hay una idea de que el niño, el adolescente, no tiene derecho al placer. Incluso ya los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes nos hablan de esto, del derecho al placer. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos que un niño, que un joven está disfrutando de su propio cuerpo? Pues lo negamos, lo castigamos. Lo estigmatizamos. Sí, ajá. Entonces, que una mamá le hable a su hija adolescente, a su hijo adolescente, del placer, del orgasmo, pues es algo muy todavía muy raro. Yo no lo he visto, no he conocido a ninguna mamá que le hable de esto a su hija. Entre amigas, entre conocidas, entre vecinas, se podrán platicar de esto, podrán darse o pasarse tips para llegar al orgasmo, para sentir placer, para disfrutar. Es inconcebible que Pepito sea el que ha venido a hacerle justicia a la situación. Sí. Cuando lo regaña su mamá, le dice, muchacho endemoniado, nunca me has proporcionado un placer. Y sí, ¿qué tal antes? Exactamente. Sí, antes de... Sí. Entonces, es importante. Ahora, es importante que las madres de familia, en este caso las madres, referente a las hijas, que es con las que tienen mayor contacto, les hablen de eso. Sí, ¿tiene importancia? Sí, sin embargo, no es que ahora yo, mamá, después de haber ido a una plática, después de haber escuchado un programa, después de haber ido a un curso, vengo y te platico a ti de esto. Es todo un proceso, es todo una convivencia. Así, o sea, hay que prepararnos para esto desde antes. ¿Por qué? Porque puede ser muy amenazador para un adolescente. Y más, o sea, hablando de la edad y de todo lo que conlleva la edad de la adolescencia, llegue mamá y ahora sí me quiere hablar sobre el placer, sobre el orgasmo, puede ser muy amenazante para un adolescente. Entonces, hay que buscar la manera y hay que trabajar desde antes, de que estos temas siempre, desde siempre, se hablen a la hora de la comida, a la hora de ver la tele, a la hora, o sea, que se pongan en la mesa siempre y que platiquemos siempre en familia. Bueno, esto es así como una utopía, ¿no? Sí. O sea, oye, hablar de... Ándale, y a lo mejor el momento ideal para hablar de este tipo de cosas es la televisión. Aparece cada cosa, unos ¿Sí? Que uno a la hora de la tarde de pronto se asoma a la recámara de los changos y de pronto ve que están en unos fajes ahí los artistas. Y voltean los niños y dicen, luego te lo explico, papá. Sí, no, exactamente, y están ahí, pero ya casi que sacándose el órgano y nada, hasta eso es un guateque tremendo. Y ese sería el momento ideal para decirles, ahora en la mañana, mi esposa me venía reclamando, dice, es que tú eres muy crudo para decir las cosas a la hora de las preguntas de ese tipo. Y probablemente sí, pero después de ver lo que viene en la tele, no sé, uno es un angelito. ¿Cuál sería el mejor momento para decirles este tipo de cosas? Cuando un niño, o hablando ya en la infancia, cuando el niño pregunta es porque ya tiene algo de información. Aquí lo primero que hay que responder es, ¿por qué me preguntas esto? ¿Dónde escuchaste aquello? ¿Dónde, quién te platicó de esto? Esto nos va a ayudar a medir la respuesta. Nos puede pasar que el niño llega, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá le dice, saca toda una enciclopedia, es el órgano cilíndrico y todo el rollo. Y al último le pregunta la mamá, oye hijo, ¿por qué me preguntabas qué es pene? No, pues es que en la escuela dijeron que rezáramos por el alma del señor que se murió para que no pene. O sea, nada que ver una cosa con otra. No, ¿sí? Deja de platicar tu otra. No, adelante. Sí, otra anécdota, y esto fue a una amiga muy cercana, un saludo por si me está escuchando, mi comadre Brenda, le dice su niña de 5 años, ¿qué es yacular? Entonces, imagínense, iban en el coche, Brenda y Alejandro. ¡Qué mallante! Que contestamos, que decimos, entonces Brenda dice, a ver, ¿qué tengo que contestar? ¿Por qué preguntas eso, hija? Sí, ¿qué es yacular? Cuando ponen los yacules en fila. ¿Sí? Entonces, hay que primero regresar la pregunta con un ¿por qué me preguntas esto? ¿Dónde lo escuchaste? Para medir cuál va a ser mi contestación, para no llegar a ser tan crudos en una respuesta, cuando en realidad el niño solamente, los niños necesitan respuestas concretas. Es que paradójicamente somos producto del sexo, y es lo primero de lo que rehuimos hablar. Sí. Yo creo que debiéramos empezar por... ¿Me espero? ¿Eh? No, pues ya. Debiéramos empezar por reconocer eso como una cosa natural, ¿no? Para poder entrar en materia. Así es. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Llámenos, estamos hablando sobre sexo. Y si existe el sexo seguro, y si este así existe, pues entonces a ver, ¿qué onda? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo llegarle? ¿Cómo disfrutarlo? Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia de Pulso de la Noticia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana bajo la conducción de Mario Mora y Raúl Cobos por 1050 Noticias. Información que sirve. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal, en colaboración con los gobiernos locales, está decidido a recuperar para nuestras familias los espacios que hoy están en manos de la delincuencia. Las zonas en recuperación serán las escuelas para limpiarlas de las drogas y las plazas y espacios públicos de tu colonia para que nuestros hijos puedan salir a jugar con libertad. Tendremos además clínicas de prevención y rehabilitación. Zonas en recuperación. Limpiemos México. Gobierno de la República. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CedeSol. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Sabemos que eres un médico reconocido y que siempre buscas darle solución a los problemas de tus pacientes. Laboratorio Clínico CMQ. Nunca antes un laboratorio estuvo al tamaño de tus necesidades en análisis clínicos y bacteriológicos. Laboratorio Clínico CMQ. 978-2241. 978-2241. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el mega taller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Llámenos, vamos a seguir platicando sobre este asunto del sexo seguro. Bueno, lo voy a decir yo, porque bueno, a mí me toca ser el irrespetuoso en este negocio. Y además, pues, ya no hay respeto, dígase. Yo pienso, yo, Toñito Zapata, únicamente yo en este estudio supongo, que la cultura judeocristiana nos ha fastidiado la vida bastante. Y la cultura judeocristiana nos ha indicado que el sexo es estricta y específicamente para tener hijos. Y hasta ahí, nada. Incluso en ocasiones hasta está prohibido hablar sobre o incluso considerar que el sexo pudiera ser algo para más allá que la que tener hijos y ya. Pero bueno, vamos, ahorita tenemos ya tenemos aquí en la línea. Yo tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo la autoridad en materia de educación para transmitir o difundir entre los changos de los que estamos hablando este asunto del sexo seguro? Está Oscar Ponce en la línea. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Oscar Ponce, director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes? Oye, Oscar, pregunta, ¿qué está haciendo el Instituto de Educación de Aguascalientes para en materia de sexo, de educación sexual, en específico en escuelas primarias y secundarias? Sí, mira, tenemos varias líneas de trabajo, todas obviamente con un paraguas, es la formación en valores. Y paraguas bueno, pues, no se refiere a condones, ¿verdad? Mándeme. Cuando habla de paraguas no se refiere a condones. No, varias líneas de trabajo en términos de en términos de, por ejemplo, este es un problema que se ataca multifactorialmente. Tenemos la escuela para padres, donde a partir de la escuela para padres tocamos los temas diversos en la formación de valores y cómo el padre de familia debe acompañar a su hijo en la educación, y obviamente los temas de sexualidad se tocan ahí, para que el padre de familia pueda abordarlos de una manera clara y concisa. También tenemos el programa que conduce el DIF estatal y que llega a todas las escuelas, que es el programa de valores, y bueno, de manera intrínseca los valores nos llevan a esta parte de la sexualidad. Quiero comentarte que, o comentarle a todo el auditorio, que estos más este tema se toca, y una de las pautas que nos ha dado el señor gobernador es utilizar y apoyarnos entre dependencias para que se pueda llevar lo mejor del gobierno a las escuelas, mejor de una gestión a las escuelas. Y perdón, señor director, perdón maestro, esta intromisión. Si no veo el programa del DIF, si no veo cualquier otro, si no asisto a ningún otro de los programas que tienen ustedes implementados, no me entero de las orientaciones que difunden. Quiero decir, ¿no hay un programa dirigido a todos los padres de familia o a todos los alumnos de las escuelas? Bueno, el programa de valores está dentro de la escuela. Quiero comentarte que también tenemos con ANSPAC un libro que se llama Jóvenes del Futuro, que bueno, es formación en valores también, y que toca temas de sexualidad, y son acciones que se llevan dentro de la escuela. Tenemos también en conjunto con Yahoo pues pláticas y conferencias precisamente a los jóvenes para tocar estos temas de una manera muy abierta, del joven para el joven. Y bueno, pues también a través de la Secretaría de la Función Pública existe un convenio de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, y donde a través del paraguas de la legalidad, de manera intrínseca, se están bajando una serie de acciones que tienen que ver pues con la formación en valores también para los jóvenes y desde los jóvenes. ¿No se contradice todo eso con la idea que se ha difundido de que en Aguascalientes se está ocultando el libro donde se habla de educación sexual? Bueno, no. La educación sexual entra como un contenido en los planes y programas de estudio. El año pasado hubo un problema con un libro de biología que tocaba de una manera, pues a lo mejor no lo más adecuada posible, el tema de sexualidad, y ese libro Aguascalientes decidió no distribuirlo, sino cambiarlo por otro libro que pues tocara los temas con una mejor, con un mejor acercamiento, ¿no? Y bueno, quiero comentarles que ese libro fue reformulado. La Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la editorial, pues tomaron cartas en el asunto, entró ahí un grupo de especialistas, y bueno, ya la edición que llega este año es una edición totalmente cambiada, pero bueno, los temas de sexualidad están ahí, ¿verdad? ¿Pero quién decide cuál es la forma adecuada de tratar el tema de la sexualidad? Mándeme. ¿Quién decide cuál es la forma adecuada de abordar el tema de la sexualidad? ¿Quién decide cómo abordarlo? Pues es un contenido que está en los planes y programas de estudio. Y los planes y programas de estudio están diseñados a nivel nacional por una serie de especialistas en la materia. Y que, bueno, pues son temas también que a los maestros de grupo, a través de los talleres generales de actualización, pues se bajan la manera y la forma en cual se considera la más apropiado para manejar el tema. Oye, Oscar, te puedo hacer una pregunta personal. Ah, pides claro. Permiso, mira que no, o sea, hasta eso te para desconozco. Perdón, tengo muy mala respuesta, ¿me pudieras repetir? Te voy a hacer una pregunta muy bonita. Oye, ¿qué prefieres tú? ¿El sexo seguro o el sexo directo? Prefiero la formación en valores. No, pero me refiero a ti, tú como persona. Con los niños y con los jóvenes, y que se les enseñe precisamente a desarrollar esa conciencia y a partir de ahí pues formar un criterio en términos de la responsabilidad que conlleva cada uno de los actos, de las acciones. Sí, yo entiendo, pero tú, Oscar, ¿tú qué prefieres? Yo, pues sí. Precisamente esa responsabilidad. Oh, sí, bueno, esa responsabilidad. También, es aceptable su respuesta, sí, va. Sí, sí, definitivamente. Yo te quería meter en apuros al aire, mi querido Oscar, pero bueno. No, con esa responsabilidad, precisamente creo que la educación de los jóvenes, de los niños y los jóvenes, ahora es una educación basada en hábitos y en competencias y en habilidades. Y a partir de ahí, bueno, pues al niño se le enseña pues a ser competente, y competente en todos los ámbitos, ¿no? Competente también en términos de un criterio, y a partir de ahí hay que enseñarles que cada acción conlleva una reacción, una responsabilidad, y en ese sentido, como estamos desarrollando, como estamos formando a los jóvenes con criterio, pues creo que es la manera de que estos niños, estos líderes del futuro van a poder aportar mucho más a la sociedad. Óscar Ponce, director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, muchísimas gracias por atender esta llamada. Supongo que ya no va a volver a atender ninguna otra llamada de nosotros, pero bueno, muchísimas gracias, Óscar. Estoy a las órdenes, y una disculpa por la recepción, pero bueno, estamos a las órdenes y gracias por el espacio. Al contrario, Óscar, a ti muchísimas gracias. Yo que lo quería meter en apuros al director y no se dejó. Qué barbaridad. Si lo insistes, lo logras. Tenemos otros problemas, más problemas de qué informar, de qué hablar. Hablábamos de dos asuntos, lo que es el sexo seguro, el sexo protegido. Nos falta el otro, que es una práctica muy común, que es el coito interrumpido. Sí, aquí entraría el coito interrumpido, entraría en un sexo seguro, no tan seguro, o no seguro, más bien. Esta es una práctica porque hecha es tanto como el mentado ritmo que tanta población aportó al mundo. Sí, bueno, el ritmo es un método natural que algunas parejas lo eligen para cuidarse, para no tener pero tantos pues tienen que ser hijos, muy matemáticos para que tengan resultados. Exactamente. Sí, lo del el coito interrumpido no entraría ni en sexo seguro ni en sexo protegido. No es ninguno de los dos. Y podía considerarse un mito que con esto me estoy protegiendo o de un embarazo o de una infección de transmisión sexual, y no se está protegiendo de esto. Sí quiero que quede bien claro cuál es la diferencia del sexo seguro en el sexo protegido. Lo vuelvo a decir, el sexo seguro es cualquier práctica sexual sin penetración y sin contacto de fluidos corporales, contacto de fluidos sexuales. Y el sexo protegido, aquí entra los besos, el faje, las fantasías, todo lo que un ser humano pueda echar mano. O sea, todo eso es válido. Esto. Sí. Menos la penetración. Menos la penetración y contacto con fluidos. Y el sexo protegido va a ser todo esto usando el condón femenino o el condón masculino, o el sexy pack del que les hablaba en un principio. ¿Sí? Entonces, esto era lo que yo, a mí me interesaba mucho que quede claro. ¿Quién lo puede practicar, uno u otro? Quien decide, quien tenga una vida sexual activa, quien ejerza su erotismo con estas alternativas. Y bueno, y es que vuelvo al mismo punto antes de poner de nervios al director del Instituto de Educación de Aguascalientes. La cultura judeocristiana nos ha dicho que únicamente se puede tener sexo para tener hijos, y eso dentro del matrimonio. Pero a final de cuentas, el sexo no solamente conlleva la reproducción biológica necesariamente, también puede ser por cuestión de trascendencia espiritual. Ahí está el sexo tántrico, tengo curiosidad. Qué barbaridad, hasta que llegue a mi casa me van a patear el trasero. También para expresar afecto, o por simple placer, o incluso hasta por simple. Si te dicen que eso es sexo tántrico, no le creas, ¿eh? No, bueno. Eso será violencia intrafamiliar. Bueno, no, sí, eso va a degenerar. Pero si al final de cuentas, insisto, los humanos somos mamíferos y tenemos varias necesidades, y entre ellas está el sexo, ¿o me equivoco? Aquí entra algo, un concepto muy importante, Toño. ¿Qué compone la sexualidad? Y en esto yo tengo que citar a la persona idónea para esto, el doctor Eusebio Rubio, médico, sexólogo, terapeuta sexual, una persona muy, muy reconocida en este ámbito, hace la teoría holística de la sexualidad. Y él dice, la sexualidad del ser humano la componen cuatro olones, cuatro esferas. Y estas esferas vienen siendo el género, el cómo nos educan a hombres y a mujeres, dependiendo del sexo que tenemos, este es el género, la reproducción, de lo que tú nos hablabas, Toño, de la reproducción, esta es una parte de la sexualidad. Los vínculos afectivos, todas las personas con las que nos relacionamos, y el erotismo. Con esto quiero que quede bien claro, la sexualidad no solamente es erotismo, es una parte pequeña de nuestra sexualidad. Y el erotismo lo tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. El calentamiento. La expresión de nuestro erotismo es la que va a cambiar en nuestra, dependiendo de la etapa de nuestra vida en la que estamos. Entonces, si tú ves bien, o sea, analizas bien este concepto holístico del que Eusebio nos regala, del que el doctor Eusebio nos da, está tomando en cuenta la parte de la reproducción y está tomando en cuenta la parte del placer, o sea, el erotismo. Y aquí dice, la sexualidad la componen estos cuatro bolones. Desde lo que, cómo soy educada, que es el género, si deseo reproducirme, y no solamente la reproducción biológica, Toña, tenemos que hablar de lo que nos habla Michel Foucault, de la reproducción de ideas, ¿sí? O sea, no solamente vamos a hablar de la reproducción biológica, de los vínculos afectivos que lo tenemos todos los seres humanos, y de nuestro erotismo, de nuestra expresión erótica. La reproducción de ideas no fue lo que llevó a hacer el libro de las tantas posiciones, Toño. No, qué mala pata. No creo que Michel Foucault se haya metido. No creo. Se habrá metido otras cosas, pero bueno. El teléfono en el estudio, 918-2370. Llámenos, estamos hablando de sexo seguro. Ya no hay respeto. Continuamos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASI y Programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el porqué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la 1:00 p.m. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 Noticias. Información que sirve. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, mejor los dos juntos. Ándenles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa Esta es tu casa del Gobierno de la República. Infórmate 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La majestuosa Isla San Marcos te recibe en la Expo Agroalimentaria 2007 para que junto a productores, proveedores y comerciantes, tú y tu familia conozcan lo mejor de nuestro campo y disfruten la venta de productos y los pabellones interactivos. Del 4 al 7 de octubre en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Gobierno del Estado invita. El acné ha ensombrecido la vida de millones de personas. Cada día hay más afectados. No permitas que la desinformación y los malos tratamientos dejen marcada para siempre tu vida y la de tus familiares. Acude con un experto. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308, 914-8308. Dermanorte. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Llámenos, estamos platicando sobre sexo seguro. Habló Gregorio Pérez y me quedó la duda, porque manda saludos a Panchito. No te hagas, si te conocen también. Sí, me conocen en el bajo mundo. No, hasta eso me dicen más feo, trinche Toño y algo así por el estilo. Y bueno, también nos felicita por el programa, miren nada más. Y, o no sé, si don Gregorio Pérez se estaba refiriendo a su, bueno, alguna órgano suyo, porque hay gente, y a mí se me hace extraño porque yo no le he puesto nombre, algún en día lo voy a utilizar. En ese caso puedes tutearme si quieres, para que podamos entenderte. Pero hay gente que le pone nombre a sus órganos sexuales, ¿eh? Es lo que estamos platicando ahorita. Sí. Hay gente que lo quiere tanto, se quiere tanto, que le pone nombres, y a lo mejor a eso se refería. Pues, Lizana, eso puede ser un factor importante que ayuda a entrar al tema. Sí, cuando se habla de sexualidad comúnmente lo que se mueve es los nervios, ¿por qué? Porque voy a estar hablando de mí. Entonces, la broma, la risa, los chistes nos ayudan a bajar mucho la tensión en cuanto que nos genera el hablar de sexualidad. Sí, sí. Pero por lo pronto también nos comentabas también fuera del aire que los jóvenes son bastante imaginativos al momento de bautizar, y me refiero por medio del nombre, a sus organitos sexuales, sí, por ejemplo. Utilizar sinónimos para esto, no sé, o sea, ahorita no recuerdo así uno así muy, muy, muy diferente a los que comúnmente se escuchan, pero es muy claro, y para ellos decir, no sé, mi chile, mi cosita, no sé, hay infinidad de sinónimos, pero sí, o sea, si pudiéramos... Lo que posiblemente un hombre nunca le pondrá su cosita será pequeño, ¿verdad? Nunca le no, al contrario. Y menos con adolescentes. No, ese es otro de los delirios que se tienen. Y otro de los grandes mitos, que dependiendo del tamaño, es el tamaño del placer. Exacto. No es cierto. Pero bueno, esto es importante, bueno, que lo sepan tanto mujeres como hombres, sí, que el tamaño no tiene nada que ver con el placer. Pero bueno, y volviendo al tema que nos llevó a este asunto del sexo. A ver, ¿por qué eludes hablar de tamaños? Es un tema interesante, es un punto importante. Ah, no, sí. Y tú estás dándole la vuelta. ¿Hay algún problemilla por ahí? ¿Una fijación? De hecho, yo creo que yo soy que bastante normalito, muy, muy promedio. Creerá que nunca me he medido yo. No. Ah, bueno, puede hacerlo con un espejo, Toño. ¿Cóncavo o convexo? Depende, ¿verdad? Es importante saber si tienes algún trauma. Y sobre todo, pues no sé, pero nada, la verdad es que no. No, qué buena. ¿Sabe qué? Lo voy a decir en la noche. Esta noche, digo, sí. No, que nos diga su punto de vista al respecto. A mí me preocupa mucho lo de los tamaños. ¿Qué hay de sí, ahí, ya veo. Sí, el tamaño no tiene nada que ver con el placer. Esto es más bien una idea que a los hombres les han incluido, se los han dado, ¿no? O sea, tú vales por el tamaño de tu pene, o eres más varonil o menos varonil por esto. Y es bien común que hagan bromas, y hay mucha libertad para los hombres en esto. Desde niños, para los niños es fácil bajarse el calzón, bajarse su trusa y compararse el tamaño. Y hay una idea muy grande de que aquí es donde se va a ver quién es más hombre, quién es menos hombre. Pero para el placer y obviamente para la reproducción no tiene nada que ver el tamaño. Y además más vale chiquito y juguetón que grandote y pues, no me sirve de nada. Entonces, yo creo que exactamente, sí, es que sí. Es una cuestión que nos afecta a la gran mayoría, digo nos afecta porque hablo de una gran mayoría de los hombres. Sí, sí, no sí, sé cuántos, sí. Además los mexicanos no somos del mayor promedio según las estadísticas mundiales. No, no creo. Y sin embargo, bueno, yo una buena forma de ver los resultados es ver los hijos, porque se ve gente muy alta que tienen, la verdad, niños muy pequeños, raquíticos inclusive. Entonces quiere decir que efectivamente no tiene nada que ver el tamaño. Sí, pero es importante que tanto hombres como mujeres sepan que esto no tiene nada que ver con el placer, o sea... Porque más obligaría a las mujeres a andar midiendo antes de elegir, compañero, ¿verdad? No, pues no. Y por lo general las mujeres elegimos a los hombres o a las parejas por otras razones, no por su tamaño. ¿Por qué, licenciada? Por cómo nos tratan, cómo son, que sean personas inteligentes, que sean personas respetuosas, que haya libertad. ¿De veras tienen tiempo para pensar en eso las mujeres? Por supuesto que sí, y más cuando andamos eligiendo, porque elegimos, no nos tocan las parejas, elegimos. A es lo pareja. Único que elegimos en la vida, creo yo. No, ellas. Bueno, no, también ustedes nos eligen a nosotras. Supuestamente, precisamente los componentes de la atracción sexual se componen de tres cositas. Percepción visual, es decir, sí, cómo se ve, a ver el si físico está. Sí. Ajá. Importa. La otra, en la reproducción, audición. Cuenta mucho. ¿Cómo suena la voz? Valimos gorro. Lo que puede variar ampliamente es qué tan ruidoso pueda caminar alguien. Bueno, eso ya es otra cuestión. Y el olfato, eso es encantador. ¿Cómo huele el otro? O la otra, por supuesto. Esos son los tres componentes de la atracción sexual, sí. Específicamente sexual. Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si alguien te agrada a la vista, pues te sientes atraído, pues le vas a decir que sí, vas a querer estar con esa persona. Y vamos a ponerle. Sí, sí, o sea, se necesita que haya un gusto visual. Y viene a cama, machita. Entonces, ¿por qué dicen luego a alguien, mira nomás a fulano, o mira nomás a fulano? ¿A quién se fue a agarrar? Porque estaría ciego. Pues sí, por eso yo les digo, el físico sí importa, o sea, para mí, para cada quien, no debe de importar a toda la sociedad, a toda la familia. Mientras haya atracción en estas dos personas, pues adelante, qué claro que tuvimos. Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y los niños? Bueno, ¿a partir de qué edad los niños y las niñas empiezan a sentir atracción sexual por su sexo opuesto? O por su mismo sexo. Fíjate que esto es bien interesante, Toño. Yo que he trabajado con niños, con adolescentes, con adultos, que tengo amistades heterosexuales, amistades homosexuales, esta atracción se da en la edad del kinder. Cuando están en el kinder, tú ya sabes, tú recuerdas, Toño, cuando te empezaron a gustar las niñas. ¿Cuándo empezaste a decir, me gustan las niñas? No tienes en el que contestar, kinder. Coño, No, de seguro va a ser a esta edad, o sea, cada hace quien como cinco piénsalo. Días. Sí, entonces, cuando hay una socialización, cuando el niño o la niña empieza a socializar, bueno, ahorita desde las guarderías, vamos, pero esta socialización, incluso que lo sacan a los niños a pasear y los niños y las niñas van agarrados de la mano. Si tú ves y tú observas, la niña quiere que la tome de la mano o toma ella de la mano al niño especial. Porque hay esto, o sea, pero aguas, mucho cuidado, ¿no? Esto quiere decir que el niño de preescolar, el niño de kinder, ya quiere una vida sexual activa o quiere algo sexual con este otro niño. No, mucho cuidado con pero por si acaso, cuídenlos a sus niños. ¿Verdad? Sí, no, bueno, vale, sí. Bueno, ¿para qué de las ay, dudas? No, y luego, cuando uno tiene niños en edad adolescente, cualquier otro chamaco que se acerca, uno luego lo ve con cara. Si tienes hijos en edad adolescente, ya no son niños. Ya son jovencitos, desde ahí hay que tomar ahí te hablo, Antonio. Ahí me hablan, sí, cierto. Sí, son jovencitos, ya no son niños. Y como jovencitos ya tienen otros intereses. No, te hablan en el sentido de que tu niña ya no es una niña, Antonio. No, ya lo sé que no. Ya lo sé que... No, y las gemelas tampoco, porque yo tengo cuatro niños. ¿Cuántos años tienen tus gemelas? Tienen 7 años. No, pues ya. Ay, sí, ya andan, ¿no? Ya andan como locas, pobre escuela, ya se las quieren comer. Pero bueno, ya será tema para otra ocasión. Yo creo que hoy tocamos un montón de temas que iremos desglosando y desmenuzando y analizando con concienzudo detalle en los próximos jueves. Así ¿te es. ¿Te parece? Bueno, esto ya se acabó, ya no, ya no hay respeto. Para mañana vamos a platicar sobre las malas palabras. Aguas. O sea, ¿vamos a hacer un resumen de toda la semana o qué? Vamos a estar hablando precisamente sobre todas las cochinadas que hemos dicho. No, las malas palabras, las groserías, es decir, todas las todas esas cosas las vamos a desmenuzar desde el punto de vista lingüístico. Y bueno, desde el que quiere usted. Ahí nos estamos viendo. Esto fue Ya No Hay Respeto. Si no lo alcanzó a escuchar, www.metroaguascalientes.com. Hasta mañana.